Hola Fabián, buen día, ¿cómo te va? Bien, bueno, época de receso para la liga, pero no para los dirigentes ni para la gente involucrada en lo que es la realización, ¿no? Sí, como generalmente aprovechamos todos los años, hacemos una serie de encuentros en estas ventanas para no desaprovecharlas. Entonces, bueno, ya que tenemos la posibilidad de tener los cuerpos técnicos o los médicos la semana pasada, los árbitros con cierta pausa, se aprovecha para bueno, hacer reuniones y tareas de capacitación interna y de trabajos internos. Sí, era obligatoria para los entrenadores y obligatoria para los árbitros, o era solo obligatoria para los entrenadores y además participaban de la reunión los árbitros. No, en la de entrenadores se la planteó como obligatoria para los cuerpos técnicos. Obviamente que había las excepciones de los cuerpos técnicos que estaban involucrados en la selección, el caso de Picato y Santander. Se le hizo extensiva también a los asistentes que querían concurrir, así que, los árbitros tuvieron una tarea la semana anterior de trabajo con los terceros árbitros, con los árbitros más jóvenes, una Sí. tarea bien, bien técnica de ellos. Y ayer los incorporamos, antes de ayer, mejor dicho, los incorporamos a la reunión de árbitros para que expliquen todos los trabajos que ellos hacen, las ediciones de video, las visualizaciones de los partidos, en qué se está trabajando para la mejora, diríamos, de la competencia, de la forma de arbitrar. Y bueno, hay un intercambio interesante de ideas y opiniones, y bueno, ellos que fueron los entrenadores con la visualización de todos los trabajos que hace la Comisión Técnica Arbitral, una, diríamos, muy buena exposición de Yamán, bueno, con todas las cosas puntuales que se está trabajando para mejorar la forma de juego y de arbitrar. Estuvo también gente de la, estuvo Cornejo, ¿no? También trabajando Estuvo Luis en Cornejo, estuvo Sebastián Moncloa y Luciano Yamán. está muy bien. A ver, ¿en qué puntos o en qué situaciones puntuales se trabajó mucho para mejorar o por lo menos para ir marcando algunos errores que se habían tenido hasta aquí? No, indudablemente que errores, lo que se trata de hacer es minimizar los errores, ¿no es cierto? Errores, va a ser muy difícil que haya cero error. Esto es una actividad humana y siempre puede haber una falla. Lo que se trata de mostrar y explicar es cuál es la filosofía y cuál es la política de trabajo. Es decir, que la comisión está encima de los arbitrajes, hace ediciones de videos prácticamente de todos los partidos que se desarrollan, marca situaciones y marca cuestiones puntuales en las que se quieren evitar. No soy específicamente el técnico en eso, pero bueno, todo el juego con las manos, todos los bloqueos ilegales, es decir, que no haya agresión, que no haya tanto golpe, obviamente, bueno, es decir, tratar de explicar bien toda la cuestión de los fules antideportivos, la interpretación de eso. Y el gran desafío, lógicamente, es después también en todo el plantel arbitral que haya una unidad de criterio, ¿no es cierto? Que se aplique de la misma manera en todos los juegos, que todos los árbitros lo interpreten de la misma forma y que se interprete de la misma manera en el minuto 1 y en el minuto 40 del partido. El parte de prensa marcaba que se juntaron también para discutir aspectos generales de la competición. ¿Hay Sí. algo que hayan planteado los entrenadores con respecto a esta edición de la Liga Nacional, sobre todo lo que se viene? Sí, como siempre se habla un poco del tema fechas. Todavía nosotros no tenemos un concepto final de lo que será la competencia del año próximo, pero bueno, sí escuchamos opiniones, las cuestiones del Super 20, estos días que están los equipos parados que no clasifican, que se juntan con los días de la ventana. Bueno, Sí. obviamente la escuchamos, hablamos de eso, hablamos de algunos aspectos de la Liga de Desarrollo, en cuanto a las edades, etcétera. Creo que es productivo intercambiar opiniones, y lo que sí también se habló de plantearlas estas reuniones, una ya para antes del inicio de la Liga próxima, y después ponerla planificada dentro de las ventanas, es decir, que ya se sepa que estas reuniones existen y que van a estar planificadas en el inicio de la competencia ya con fecha fija. ¿Para qué fecha está estipulado el cierre de esta temporada? Y para fines de, decir, después de la segunda quincena de junio, ahí tendríamos que, tenemos que ver cómo se desarrollan bien las series anteriores y el tema de, como siempre, el tema pantalla, televisión, etcétera, pero no antes de la, entre el, más cerca del 20 de junio, 22, 24 de junio, ahí estaríamos. O sea, finales de junio, ponele. Finales de junio, correcto. Está bien. Y hablando de pantalla, ¿se complica con el tema de la Copa América la televisación de los playoffs? Es posible, bueno, esas son cuestiones específicas del canal, cuáles son las prioridades y, bueno, nosotros tenemos lógicamente nuestro calendario y bueno, y eso tendremos que verlo después sobre la marcha. Está claro que la Copa América se está desarrollando ya desde los primeros días de junio. Trataremos lógicamente de, por eso te digo, de no coincidan partidos de Argentina con los partidos de básquet de los playoffs en esa instancia, etcétera. Se está evaluando esto para este año, ¿no? Lo que estamos hablando con Sergio Guerrero, el secretario técnico de la Asociación de Clubes. Digo, ¿se está evaluando para la temporada que viene algún cambio de calendario o algún cambio de formato para la liga que viene, o todavía es muy temprano? Por ahora las evaluaciones que hemos hecho, en principio del Super 20 como torneo previo, y lo hablábamos el otro día inclusive con los entrenadores, es buena. El Super 20 en su fase regular como inicio de competencia, el Final Four con el efecto que tuvo ya los últimos años, nos parece interesante. El premio que otorga de la Copa de la Plaza de la Sudamericana. Es decir, que en ese caso estaríamos bien. Las fechas de ventanas del año próximo son prácticamente iguales a las de este año en cuanto al impacto que tenemos. Empezar después del Mundial, la ventana de noviembre, que estaría entre un torneo y otro, y la ventana de febrero, es decir, que es prácticamente igual. Así que, por el momento, grandes cambios no pareciera que hubiera haber. Tampoco es bueno estar cambiando todos los años, no, pero seguro. Probablemente algún ajuste o alguna situación particular que se analice de acá hasta el inicio de la próxima es factible. Sí, por ahí hablábamos el otro día en 3x3 Radio con Fabián Borro, el tema de aquellos equipos que este año se agregó un poco más por la situación de la ventana, pero aquellos equipos que terminan su parte de fase regular y están eliminados los quintos, de ese tiempo de espera que hay hasta que vuelven a jugar, ¿no? Correcto. Sí, esa es una de las, tal vez la parte más débiles, una de las debilidades más fuertes que tiene el Super 20. Pero bueno, está claro que está planteado entre ventana y ventana, o en este año, que en el año que viene va a ser desde Mundial a ventana. No hay muchas opciones. Si se piensa en iniciar la liga antes, igual vas a tener que parar después por la ventana en el medio, es decir, que la liga estaría afectada por las dos ventanas. Ahora la liga está afectada solamente por la ventana de febrero. Pero bueno, es una evaluación que la haremos en estos próximos días, en estos próximos meses, hasta el inicio de las asambleas y las reuniones que plantean la competencia del año próximo. ¿Y está estipulado ver qué sucede con Atenas y San Lorenzo si es que clasifican al Final Four de la Liga de las Américas? Sí, por supuesto. ¿Estipulado en qué sentido? Me decís, está contemplado que si pasan tendrán que... va a tener seguramente algún impacto, pero ya se trató de minimizar y contemplarlo en la elaboración del calendario. Hay algunos ajustes pequeños para hacer, pero no mayores. Y lo que sí tuvimos mucha previsibilidad este año fue con los cuadrangulares, que los sabíamos de antemano, sabíamos el trabajo que se está haciendo con FIBA, teníamos la fecha, los equipos fueron a los cuadrangulares que estaban planteados de ahí anticipadamente, y se planificó que todos pasaban, entonces no hubo que reprogramar partidos como antes, que nosotros pensábamos que iban a ir a un cuadrangular y los ponían en otro, entonces eso ya nos generaba cambios en el primer cuadrangular que se jugaba, y no preveíamos la continuidad de los equipos y las fechas. Entonces este año, al tener todo el calendario, planificamos todo eso y hasta ahora prácticamente no ha habido cambios en el fixture. Y en San Lorenzo ahora ya tiene fecha, ¿no? Ese partido postergado que pidió San Lorenzo, sí, previo a la Copa, sí, Intercontinental. Sí. Correcto. Lo más trascendente tal vez de la reunión fue toda la explicación que se hizo del convenio que se firmó con la Universidad Siglo XXI, con lo cual estamos bastante entusiasmados con toda la, diríamos, lo que significa este convenio para nosotros, de vincularlos con una entidad educativa de esta magnitud. Muy prestigiosa, sí, sí. Y claro, con presencia en todo el país, con una de las plataformas de educación a distancia más importante del país, que nos va a permitir entonces... ¿Cómo? Perdón. Termina y yo después te pregunto, dale. No, que nos va a permitir avanzar sobre el proyecto que tenemos de certificar en cierta manera, o tratar de certificar todos los profesionales que intervengan en los clubes, desde los departamentos de marketing, que vamos a hacer cursos de departamento de marketing para que se certifiquen las personas que trabajan, bueno, la capacitación que se planteó ahora para entrenadores, una capacitación seguramente para dirigentes deportivos, y después usar también la plataforma a distancia para todo lo que es capacitación de árbitros, planilleros, asistentes estadísticos, etcétera, que eso nos genera siempre una movilidad y un traslado, viaje de esa gente, que ahora vamos a poder hacer las capacitaciones a distancia. Y a su vez, la universidad nos ha otorgado un cupo de becas para sus carreras de grado y de pregrado, y vamos a armar un programa de otorgamiento de esas becas a los jugadores o gente involucrada a nuestras instituciones que quieran estudiar y que por alguna cuestión tal vez económica no lo puedan hacer, o buenos promedios de estudiantes de secundaria. Vamos a lanzar todo un programa del otorgamiento de esas becas para este tipo de carreras. Nada, justamente te iba a preguntar a dónde apuntaba el pacto con el convenio con la Universidad del Siglo XXI, pero bueno, lo aclaraste ahora al final de la nota, que para qué tipo de áreas te va a hacer. Así que, bueno, felicitaciones por ese convenio, que no deja de ser importante. Y bueno, ojalá que pueda subsanarse el tema de la Copa América y la parte final de la Liga Nacional, que también es un tema importante también para justamente el momento de la definición de la Liga Nacional. Uh-huh. Sergio, como siempre, muchas gracias. Gracias, Fabián, como siempre, y a tu disposición. La palabra de Sergio Guerrero, secretario técnico de la Asociación de Clubes, explicando